tanto a los que estáis en esta sala para seguir presencialmente este seminario como a aquellos compañeros y compañeras que lo van a seguir a lo largo de diferentes países. So good morning everybody. Everybody that are here today present in this hall and for all those who are going to follow this conference at streaming, with streaming on the internet in different countries. Ante todo queremos dar las gracias al venerable maestro Dalmadipa por la gentileza que ha tenido de venir a Madrid con nosotros a través de Niracara. Él impartió el año pasado y este año un retiro de 12 días en la Fundación Sakya, lo que ahora se llama también el Centro Internacional de Estudios Budistas, y tras terminar ahí el retiro el pasado viernes, pues ya en conversaciones anteriores, a través de Lama Rinchen, nos hicieron realmente la propuesta, con lo cual también queremos agradecer a Lama Rinchen y a la Fundación Sakya esta propuesta para poder disfrutar de la sabiduría de Dalmadipa. Digo sabiduría porque en mi corta experiencia hasta ahora no he conocido un maestro que combine de la manera que lo hace la teoría con la práctica. Es decir, va de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría, ¿no? Ese problema que ha habido en la filosofía europea, muy bien representado por Feuerbach, ¿no?, y los jóvenes hegelianos y luego Carlos Marx, ¿no?, la dificultad de combinar realmente teoría y práctica. Creo que el venerable Dalmadipa lo hace de una manera totalmente magistral. Él es un monje checo. So, well, I wanted to thank venerable Master Dalmadipa for being so kind to be here in Madrid with us today. And also, he has been during the last year and this year, he has been teaching in a 12-day retreat in the Fundación Sakya, what is now called the International Center for Buddhist Studies. And I also wanted to thank Lama Rinchen because he has been proposing us to do this conference. So thank you to you, Master, and to Lama Rinchen. And we are really happy because we can enjoy today the wisdom of Venerable Dalmadipa. And I say wisdom because he's able to combine practice and theory in a real way, in a different way. And this has been really the problem in this Western philosophy, sometimes to combine theory and practice. And today we are going to see this wisdom. And I wanted also to say that his Venerable Dalmadipa is a master, he's a monk, he's a Czech monk. Dalmadipa, antes de entrar directamente en el budismo, se formó en filosofía y literatura china, rusa, hebrea, en diferentes universidades europeas, ¿no? Posteriormente, como habréis leído en su currículum, pasó a diferentes países de la tradición budista y es maestro por las grandes tradiciones, ¿no?, tanto por la Zen, por la Theravada, por la Mahayana y dentro de la Mahayana también por la Yoga Chara, ¿no? Es innumerable el número de lenguas que habla. Incluso el otro día me dijo que los libros que está publicando, el último que ha hecho es el de los cuatro inconmensurables, lo tiene publicado en chino, que lo traducirán al inglés, ¿no?, porque él domina mejor y escribe mejor el chino que el inglés. ¿Qué más? Dar las gracias a María José Tobías, Mariajo, por el trabajo de traducción realmente que va a hacer, ¿no? A Niracara y a todo el equipo por la organización de este despliegue que está haciendo. Y también a Dalmarama, la venerable Dalmarama, especialista en Qigong y que en algunos viajes acompaña al venerable Dalmadipa por diferentes partes del mundo. Dalmadipa combina lo que es la enseñanza tradicional en lo que es monasterios, también en diferentes universidades. Entonces es visitante asiduo, ¿no?, para la enseñanza del budismo. Me contaba uno de estos días que salió de Checoslovaquia. Él tiene un monasterio cerca de la frontera, nació en Praga, pero tiene un monasterio donde vive cerca de la frontera con Polonia, pero que hasta el 10 de julio del próximo año no puede regresar a su monasterio, ¿no? Por todos los compromisos realmente que tiene previamente ya adquiridos. Entonces, muchas gracias, venerable, y esperamos disfrutar de sus enseñanzas. So, well, I just wanted also to tell you, probably you will know, but his background is philosophy and literature in different languages like Hebrew, Chinese and Russian. And he has been teaching also, he's also a master of different traditions. He's a Zen master, Theravada master, Mahayana, and within Mahayana, Yogacara master. And he speaks so many languages, and in fact, he told me that in the last book that he's going to publish, The Four Immeasurables, he is going to do it in Chinese because he's able to write better in Chinese than into English. And then the book will be translated into English. So I wanted also to thank the interpreter today for the translation and the whole team of Nirakara and of course Venerable Dhamma Rama. She's an expert, Qigong expert, and sometimes he goes with Venerable Dhammadipa in his different travels. Dhammadipa has a combination of traditional teaching in monasteries and universities, and he has so many commitments that he will not be able to go back to his own monastery till 10th of July because he will be teaching. And well, we wanted to thank you again for your presence, and we are looking forward to enjoy your teachings. Buenos días, todos amigos de sabiduría y de feliz humanos. Unfortunately, I can't speak Spanish, so I will have to express myself in English with the translation which will be available. And I would like to thank to the organizers and to my translator. Now, Augustine has mentioned I'm a master of many languages, but actually I'm not a master of a single one. All I know is just mixing together. That's what I will try today also. So now, our topic for today is the mindfulness and awareness. Buenos días a todos. Me disculpo porque no hablo español, por tanto me tendré que dirigir a todos vosotros en inglés, pero con la ayuda de la traducción que está disponible, lo podréis entender. En cualquier caso, ha comentado Agustín que yo soy maestro de muchas lenguas. Realmente no es así. Hablo muchas lenguas y hago una mezcla de todas, y eso es lo que hago y es lo que voy a hacer también hoy. Nuestro tema de hoy es mindfulness y el estar consciente. So before we go into our theme more in detail, we have to explain what actually mindfulness means, because otherwise we will not understand why this practice is so much praised by the Buddha and by the Buddhist tradition and by the tradition of yoga in general. Antes de entrar en detalle en el tema de hoy, tendríamos que hablar de lo que significa realmente mindfulness, porque si no sabemos lo que significa, no podremos entender por qué esta práctica es tan alabada y tan importante en el budismo, en la tradición budista y también en otras tradiciones como el yoga. I would not like you to be just a passive listeners to my talk. I hope you will question me and challenge me and question in such a way that all of us can benefit from this our common meeting. No me gustaría que permanecierais pasivas y pasivos en esta conferencia, más bien me gustaría que me hicierais todas las preguntas que queráis, que me desafiéis con las preguntas y que hagáis aquellas preguntas que puedan ser beneficiosas para todos en esta reunión. The best way of learning, that is also our tradition of our Western philosophy, is questioning. And all those who questions if they worked diligently in solving the question, they finally got the answers. Although they did not get the answer, but not getting the answer is also an answer. La mejor manera de aprender, incluso también en nuestras tradiciones occidentales, es preguntando, cuestionándonos. Si la pregunta funciona bien, muchas veces, si funciona de manera diligente, obtiene una respuesta. Y también hay preguntas que no obtienen respuesta, pero eso también está bien, también se aprende. When we question and don't get the answer, maybe that is the deepest answer of all. Cuando preguntamos y no obtenemos una respuesta, quizá esa sea la respuesta más profunda de todas. So with mindfulness and awareness also, we should always question, and the answer will come. And if the answer does not come, if we keep on questioning, the non-answer will be the deepest answer. Así que con mindfulness y con la conciencia, con el estar consciente, siempre hay que preguntarse, hay que preguntarnos, y al final la pregunta vendrá. Y si después de mucho preguntarnos la pregunta no viene, esa será probablemente, la respuesta no viene, esa será la respuesta más profunda. Actually, all that we can define by words, according to Buddhist philosophy, that can be only relative truth. It cannot be the highest truth. The highest truth is the highest truth because we can't define it by words. De hecho, según la tradición budista, todo aquello que puede ser expresado con palabras solo puede ser una verdad relativa, no puede ser la verdad más elevada, porque la verdad más elevada no puede expresarse con palabras. The children of this world, we have suffered so much, generations by generations, due to our attachment to views and to conventions and to concepts which have created so much suffering for our fellow beings. Nosotros, los niños de este mundo, los seres de este mundo, hemos sufrido mucho, generación tras generación, debido a diferentes situaciones, debido a los apegos, a los abusos, a las convenciones, a los conceptos. So, in no time, this actually our slavery to concepts has been so clear as nowadays, when our science is making so much progress, and we are not yet ready with our minds to accept the progress that the science is actually making. De hecho, no ha habido ninguna otra época en la que hayamos sido más esclavos de los conceptos que en estos momentos, en los que la ciencia está llevando a cabo tantos progresos y nuestras mentes no están preparadas para aceptar esos progresos de la ciencia. So, actually, the science, even the our constitutions, our social organizations are much ahead of the minds of the common man, which are still working completely on the dualistic nature of concepts and on clinging to them. De hecho, nuestra ciencia, nuestras constituciones, nuestras organizaciones sociales están mucho más avanzadas, van mucho más por delante de las mentes del hombre común, que todavía siguen funcionando según los conceptos dualistas y el aferramiento, el apego. The concept of mindfulness and awareness and its practice is most suitable, I believe, of all the practices and all the concepts that are really able to help us to understand the bondage of concepts and of dualistic way of seeing. Y de hecho, los conceptos, las prácticas de mindfulness y de conciencia son, de entre todas, en mi opinión, las prácticas que mejor se ajustan para poder ayudar a que entendamos la esclavitud que tenemos a los conceptos y a la visión dualista. That's why we should talk more about the benefits of mindfulness and awareness and try to question and try to understand if these concepts and the practice of them, the practice is always much better than anything else, can really help us and can help our fellow beings, can help our near ones and can help our society. Por eso es importante conocer los beneficios del mindfulness y de la conciencia y cuestionarlos y entenderlos y ver si realmente estos conceptos y su práctica, porque es la práctica lo que realmente es mucho mejor, nos pueden ayudar a ayudar a nuestros seres cercanos, a nuestros compañeros seres y a la sociedad en general. The Buddha has praised the understanding of mindfulness and awareness and the practice of mindfulness and awareness as the highest of all practices. Actually, he has said that the practice of mindfulness and awareness is the only way for liberating the mind. El Buda alabó la comprensión, el entendimiento del mindfulness y de la conciencia, del estar consciente. Dijo que dentro de las prácticas era la práctica más elevada. Incluso dijo que la única forma, la única vía para liberar la mente es a través de la práctica de mindfulness. In the Satipatthana Sutta, which is the main source of our knowledge of this practice, the Buddha actually says that this practice of mindfulness and awareness is the only way to get above all the negative feelings, the only way to get above fears and depressions, and the only way to get the clarity and awareness connected with liberation. En el Satipatthana Sutta, que es la fuente principal del conocimiento que tenemos nosotros de esta práctica, Buda dice que esta práctica es la única forma de poder superar los sentimientos negativos, de poder superar los miedos y la depresión y de poder obtener la claridad de la conciencia que nos conecta con la mente liberada. The Buddha, the same like Jesus, I believe they did not talk to Buddhists or to Christians. They talk concerned with our human problem, the problem of human happiness, not with the problem of happiness of Buddhists or happiness of Christians. They were above all these divisions. Buda, igual que Jesús, según creo, no hablaba solamente a los budistas, igual que Jesús no se dirigía solamente a los cristianos. Ellos se preocupaban del problema humano, del problema de la felicidad, no de la felicidad de los budistas o de la felicidad de los cristianos, sino que estaban por encima de estas diferencias. The problem of all human beings, and not only humans, is a problem of happiness and how to achieve happiness. Actually, all that the being strive for is happiness, and the meaning of life is also happiness. But because being deluded about the meaning of happiness, we beings actually suffer. Realmente el problema de todos los seres humanos y no solamente de los seres humanos es la felicidad y cómo obtener la felicidad, porque realmente el significado de la vida es la felicidad. Lo que pasa es que la tenemos oculta, estamos confundidos y no la podemos encontrar. Even those beings who obviously are harming themselves, they harm themselves and harm others thinking that it will lead to happiness. This is the paradox of happiness. Search for love, search for compassion, search for truth. All these true things in our life are full of paradoxes, and we live in the world which is full of paradoxes. De hecho, la búsqueda de la felicidad es una de las paradojas más grandes. La búsqueda profunda de amor, de compasión, de verdad, todo esto son verdaderas paradojas. Todas estas cosas están llenas de paradojas y vivimos en un mundo lleno de paradojas. If we know what happiness or what love is, we do not need to search for it. But because we are not clear about its real meaning, because we do not know what the natural love is, what the natural happiness is, therefore we always search and always find obstacles. Si supiéramos realmente qué es la felicidad, si supiéramos realmente qué es el amor, no necesitaríamos estar buscándolo. Si conociéramos el significado del amor, ¿cómo conocemos la naturaleza del amor? ¿Cómo conocemos la naturaleza de la felicidad? Y por eso lo buscamos. Being confronted with all kinds of obstacles, being frustrated by obstacles, then we lose our faith. And when we lose our faith, we suffer. More and more. Y por eso nos encontramos con tantos obstáculos. Y a la hora de encontrarnos con tantos obstáculos, nos quedamos frustrados y entonces perdemos la fe y entonces sufrimos más y más. So instead of healing ourselves, we get more and more involved in fears and depressions and all kinds of negative emotions. Y así, en lugar de sanarnos a nosotros mismos, cada vez nos implicamos más en miedos y depresiones y nos volvemos más negativos. So the Buddha has explained the practice of mindfulness and awareness as the way out of these paradoxes, as a way out of blind alley of search for happiness and love. Así el Buda ha explicado la práctica de mindfulness, la práctica de la toma de conciencia, como la forma y el camino de salir de estas paradojas, para salir de esta ceguera, de esta búsqueda ciega en busca del amor y de la felicidad. So, this practice of mindfulness and awareness is Buddha did not teach as for being suitable for the Buddhists. It is a practice of all those who search for true love and happiness and true realization in love in life. Así que esta práctica de toma de conciencia y de mindfulness, Buda no la enseñó para aquellos que podían ser apropiados para un budismo. Buda la enseñó para aquellos que buscaban el amor y la felicidad auténtica, el amor y la felicidad real y la realización auténtica. Similarly, the Jesus did not teach his teachings were a true religion because they were above all the divisions between the humans. De la misma forma que Jesús no hizo sus enseñanzas hablando de una religión, sino que lo hizo como algo que estaba válido y era auténtico para todos los humanos. This is the true meaning of religion or the true meaning of yoga. Y este es el significado verdadero de religión o de yoga. The religion means for us students of Latin religere, to bind together again. Religión significa para aquellos estudiosos del latín religare, es decir, volver a unir, volver a juntar. Yoga has the same meaning. It means connection, coming together, link or rebinding to what? To that which is true in us. This is the meaning of yoga. This is the meaning of religion. Y lo mismo con la palabra yoga. Yoga significa conexión, volver a unir, juntar, vincular, reunir lo que existe. Eso es una unión con lo que es verdaderamente auténtico dentro de nosotros. Eso significa yoga y religión. The religion or the yoga that insists on divisions and classifies being in accordance with divisions, that is not a true religion, that is not a true yoga. Aquella religión o aquel yoga que insiste en divisiones o que clasifica a los seres en función de las religiones, esa no es una auténtica religión, eso no es un auténtico yoga. So in our times, more than ever, we are in need of some objective method for attainment of happiness and love, which is not bound to the divisions which we see in our society and which are the cause of many, many sufferings that we have experienced in our past. Así que en nuestra época más que nunca necesitamos un método objetivo que nos ayude a alcanzar la felicidad y el amor y que no esté vinculado ni atado a las divisiones que existen en nuestra sociedad, que nos causan muchos sufrimientos que ya hemos experimentado en el pasado. So let us now investigate why the Buddha has taught mindfulness and awareness as objective way to happiness and love and compassion. Vamos a investigar, por tanto, ahora por qué el Buda enseñaba la práctica de mindfulness y de la toma de conciencia como una manera objetiva para alcanzar la felicidad y el amor. Now, before we do that, we have to investigate the meaning of the word mindfulness. Pero antes de hacerlo, tenemos que investigar el significado de la palabra mindfulness. The meaning of this word has often been misunderstood as a meaning of many of the concepts of yoga or of Buddhism, because our thinking is based very often on different concepts. Y el significado de esta palabra ha sido muchas veces, ha pasado por diferentes malentendidos, igual que ha ocurrido con diferentes conceptos de yoga y de budismo. Y es porque nuestro pensamiento se basa en estas divisiones. What we translate as mindfulness is called in Sanskrit smriti, or in Pali sati, which literally means memory. Lo que nosotros, la traducción literal de mindfulness sería en sánscrito smati o en Pali sati, que lo que significa es memoria, recuerdo. It is very important to understand why it is called memory. Y es muy importante entender por qué se le llama memoria. When do we remember something? ¿Cuándo nos acordamos de algo? We remember something when we have an intensive experience of that thing that is happening. Then we remember it. What we don't experience intensively, that we won't remember. Recordamos algo cuando tenemos una experiencia intensa de eso que ha ocurrido, entonces lo recordamos. Pero cuando no lo experimentamos de manera intensa, entonces no nos acordamos. In order to experience something intensively, there has to be a cause of that. And that has to be investigated. What is the cause of experiencing something intensively? Cuando experimentamos algo de manera intensa, tiene que haber una causa para ello. Y hay que investigar esa causa. ¿Cuál es la causa de que experimentemos algo intensamente? According to Buddhist philosophy, it is the stable perception, sthira, sanya, stable perception, which is the cause of memory. Según la filosofía budista, es la percepción estable, sthira, sanya. Esa sería la causa de ese recuerdo de esa cosa intensa. According to Buddhist psychology, that which the mind keeps the mind moving, which is called the citta samskara, the formations of the mind, they are our perceptions and our feelings. When our perceptions and our feelings are stable, our world becomes stable. When our perceptions and feelings are not stable, our world will not be stable. Según la psicología budista, lo que la mente mantiene, lo que hace que la mente se mueva, citta, samskara, son las formaciones mentales. Si nuestras percepciones y nuestras sensaciones o sentimientos son estables, nuestro mundo se mantiene estable. Si no es así, si esas percepciones o sensaciones no son estables, nuestro mundo no se mantiene estable. So, if our world perception of ourselves and the world, which is one process, we cannot differentiate the process of understanding ourselves and understanding the world. When our perceptions and feelings are stable, the world that we experience will also be stable, and the self that we experience will also be stable. Nosotros percibimos nuestro ser y también el mundo con nuestras percepciones y nuestras sensaciones. Esto no está separado. Si nuestras percepciones y nuestras sensaciones son estables, el mundo que experimentamos es estable y el ser que experimentamos es estable. So only when we the world and the self that we experience in a stable way, only then there is opening for wisdom. If not so, the wisdom will not arise. Solo cuando el mundo que experimentamos y cuando el ser que experimentamos son estables, tenemos una apertura para la sabiduría. Si no es así y no son estables, la sabiduría no va a surgir. This is a common rule which we should contemplate about. And when we contemplate about it and actually understand it in our experience, not just in theory, we can see whether it is true or not. Esta es una regla común que hay que contemplar. Y hay que contemplarla y no solo contemplarla, sino experimentarla para poder ver, no solamente en teoría, sino en experiencia, si es cierta. Those who experience themselves and the world in a stable way, they are usually happy persons. Those who do not, they are not happy persons. You should investigate whether it is true or not, or whether I am just my own personal opinion. Aquellos que experimentan el ser y el mundo de manera estable suelen ser personas felices, y aquellos que no lo hacen así no suelen serlo. Esto es algo que habría que investigar si es cierto o no, o si es simplemente mi propia opinión personal. The one who experiences himself and the world in a stable way, he will not be so affected by the changes that are part of our daily life and actually the content of our daily life. Aquellos que se experimentan a sí mismos y al mundo de manera estable no se verán tan afectados por los cambios que son parte de nuestra vida diaria, que de hecho son el contenido de nuestra vida diaria. According to Buddhist teachings, and not only to Buddhist teachings, to the teachings of yoga in general, we, in this world of ours, we cannot find not a single dot of permanence. It's our bodies and our mind bound to the body is always in a state of impermanence. Según las enseñanzas budistas, y no solo las budistas, también según las enseñanzas del yoga, en este mundo nuestro no podemos encontrar una sola mota que contenga la cualidad de la permanencia. Nuestro cuerpo y la mente que viene con nuestro cuerpo está constantemente cambiando. The mindfulness is very necessary in order to be able to tolerate these changes of which we are witnessing every day and which are the actual content of our experience. Mindfulness es una práctica muy necesaria para ser capaces de poder tolerar estos cambios que estamos atestiguando cada día y que realmente son el contenido de nuestro día a día. In order to be able to tolerate these changes, to accept these changes, to endure these changes, we have to practice mindfulness. We have to practice stable perception and stable feelings. Así, para poder tolerar estos cambios, para poder aceptarlos, para poder soportarlos, tenemos que practicar mindfulness, tenemos que practicar las percepciones estables, los sentimientos, sensaciones estables. When the perceptions are stable, the feelings will be stable. When the feelings are stable, the perceptions are stable. These two, they, so to say, form the content of our mind. Cuando nuestras percepciones son estables, nuestras sensaciones son estables. Cuando nuestras sensaciones son estables, nuestras percepciones son estables. Estos dos se dice que forman el contenido de nuestra mente. That's why they are called the formations of the mind. Por eso se llaman las formaciones mentales. The other formations of the mind, they are directly dependent on these two formations. The formation of feeling and the formation of perceptions. Estas son las dos principales, y se dice que el resto de las formaciones mentales dependen directamente de estas dos, de las percepciones y de las sensaciones. So this is the base aspect of mindfulness. The mindfulness will come when the perception and the feeling is stable. It will not come when the perception and feelings are not stable. Así que este es el aspecto básico del mindfulness. El mindfulness tendrá lugar cuando las percepciones y sensaciones sean estables. Si no son estables, no habrá mindfulness. Their relation is a relation of mutual dependence. When the mindfulness is there, also we can say the perceptions and the feelings will be stable. When the mindfulness is not there, the perceptions and the feelings cannot be stable. Podríamos decir que esta es una relación de dependencia mutua. Cuando mindfulness está, las percepciones y las sensaciones son estables. Cuando mindfulness no se da, no pueden ser estables ni las percepciones ni las sensaciones. Now, in the Buddhist philosophy, the difference between healthy and beneficial states of mind and the non-healthy and non-beneficial states of mind is the based on beneficial perceptions and feelings, healthy perceptions and feelings, and non-beneficial perceptions and feelings, non-healthy perceptions and feelings. En la filosofía budista, la diferencia entre un estado de la mente, un estado mental saludable y beneficioso, tiene su base en una percepción o una sensación beneficiosa o en una percepción o una sensación saludable. So when we practice mindfulness, we become aware what perceptions and feelings are healthy, beneficial for us, what perceptions and feelings are not healthy, not beneficial for us. Así, cuando practicamos mindfulness, nos volvemos conscientes de qué tipo de percepciones y sensaciones son beneficiosas para nosotros y qué tipo de percepciones y sensaciones no lo son. So, the base of understanding of mindfulness is actually very simple. It makes the feelings and perceptions that are the main components of our experience in the world, of our differentiations in the world, makes them stable and makes them healthy. Así que la base de la comprensión o del entendimiento de mindfulness realmente es muy simple. Hace que nuestros sentimientos o sensaciones y nuestras percepciones, que son realmente los componentes de nuestra experiencia en el mundo, de nuestra diferenciación en el mundo, hace que sean beneficiosos y saludables, estables. So, due to mindfulness, the mind can become healthy. Without mindfulness, the mind will not become healthy. Así que gracias al mindfulness, la mente se puede volver sana. Sin mindfulness, la mente no se puede volver sana. So, the mindfulness has a crucial role to play in turning the non-healthy states of mind into healthy states of mind. Así que mindfulness tiene un papel crucial a desempeñar a la hora de volver nuestra mente en un estado no, de un estado no saludable a un estado saludable. All the other mental factors which make the content of our mind, and the Buddha has analyzed many mental factors, that is the main contribution of Buddhism actually to psychology. They all become healthy and balanced on the base of mindfulness. Así, el resto de los factores mentales que crean o que forman el contenido de nuestra mente, y Buda habló de muchos factores mentales, de hecho es una de las contribuciones más importantes a la psicología, todos estos factores mentales con mindfulness se vuelven saludables. So the mindfulness is according to Buddhist psychology the factor of the mind which is never enough. The other factors of the mind can be excessive, can be deficient, but the mindfulness is never enough. Así, mindfulness, según el budismo, es el factor mental del que nunca hay suficiente. Del resto de los factores mentales pueden existir en exceso o puede haber una deficiencia de ellos, pero de mindfulness nunca hay suficiente. Why the mindfulness is never enough? ¿Y por qué mindfulness nunca es suficiente? Because when the mindfulness is enough, you will be liberated. Because the mindfulness is not enough, we are not yet liberated. Porque cuando haya suficiente mindfulness es que estarás liberado. Si no hay suficiente mindfulness es que todavía no estamos liberados. The difference between a liberated person from the point of view of Buddhist psychology and the non-liberated person is that the liberated person cannot leave a single moment his mindfulness. Según la psicología budista, la diferencia entre una persona liberada y una persona no liberada es que la persona liberada no puede dejar ni un solo instante de estar en ese estado de mindfulness. Then, when you have developed mindfulness 100%, you will be 100% liberated. Así, cuando hayas desarrollado tu mindfulness, tu atención plena en un 100%, entonces serás una persona 100% liberada. When you have developed mindfulness 75%, you will be 75% liberated. Si tu desarrollo de mindfulness es del 75%, estarás liberado al 75%. But at least 50% of mindfulness should be there to make life reasonably happy. Pero como poco tendría que haber un desarrollo del 50%, tendrías que tener un 50% de mindfulness ya desarrollado para hacer que tu vida sea razonablemente feliz. Why? ¿Y por qué? Because if at least 50% of mindfulness will be there, you will not follow so long your fancies and your states, negative states of depressions, of antagonisms, of fears and so on. Porque por lo menos si tienes un 50% de mindfulness en tu vida, así no seguirás con tanta frecuencia tus fantasías, tus estados negativos o depresivos o tus propios antagonismos. If we practice mindfulness less than 25%, less than 20%, less than 10%, then these negative sensations, negative emotions, fears, depressions, they will accompany us most of the time. Si practicamos mindfulness menos del 25%, menos de un 20%, menos de un 10%, estas sensaciones negativas, estas emociones negativas, estos miedos, estas depresiones nos acompañarán la mayor parte del tiempo. So the Buddha has called these five aggregates of attachment, or in Christianity, what is called our cross. We have to all carry our five aggregates of attachment. We all have to carry our cross. He has called it the burden. So the less mindfulness and awareness we practice, the more burden we have. If we want to be light, we have to practice at least give it 60 or 65%. Así, estos cinco agregados del apego, lo que según la tradición cristiana sería nuestra cruz, todos cargamos con nuestros 5 agregados del apego, y a esto en el budismo se le llama una carga, la carga. Así que cuanto menos práctica de mindfulness tengamos, más carga llevaremos. Si queremos aligerarnos, al menos deberíamos practicar un 60 o un 65%. Nobody wants to carry the heavy burden of a cross or 5 aggregates of attachment, how to lessen this burden, not many of us are very clear about. Nadie quiere, realmente ninguno de nosotros queremos cargar con esta cruz o con estos 5 agregados del apego, pero ¿cómo reducir esta carga? Parece que a veces no lo tenemos muy claro. The answer is precisely the consequent practice of mindfulness and awareness. Pues la práctica es, la respuesta es precisamente una práctica consecuente de mindfulness y de toma de conciencia. The consequent means based on wisdom. When it is not based on wisdom, it cannot be consequent. Cuando hablamos de consecuente, nos referimos a que esté basada en la sabiduría. Si no se basa en la sabiduría, no es consecuente. That is why the Buddhist psychology considers, at least the northern tradition of Buddhism considers, the practice of mindfulness in its essence to be the sabiduría, the wisdom itself. Por eso la psicología budista, o al menos la tradición del norte, la tradición del norte budista, considera la práctica de mindfulness en su esencia como la sabiduría. The southern tradition of Buddhism emphasizes the essence of practice of mindfulness being rather concentration. Según el budismo del sur, ahí se enfatiza más la esencia de mindfulness como la práctica de la concentración. All Buddhists and all, I believe, wise people agree that wisdom cannot come to a clear expression without concentration. Concentration is the condition for appearance of wisdom. Todos los budistas, y yo creo que todas las personas sabias, están de acuerdo cuando dicen que la sabiduría no puede llegar si no existe concentración, por lo menos una sabiduría clara. La concentración es necesaria para tener la sabiduría. No matter what we believe, the depths of our religious experience is based on the depths of our concentration. If without concentration, we cannot really be accessible to a deep religious yogic experience. De hecho, da igual lo que creamos, porque realmente la profundidad de nuestra experiencia religiosa dependerá de la profundidad de nuestra concentración. Si no existe concentración, no podremos acceder a experiencias religiosas profundas o experiencias yógicas profundas. The yoga defines the meaning of yoga as the cessation of the activities of the mind, citta vritti nirodha, in Patanjali Yoga Sutra. But actually, without activities of the mind, we cannot do anything. Without activity of the mind, I cannot even go to the door here and get out of this room. En el yoga se define como la cesación de las actividades de la mente, de las acciones de la mente, citta, vritti, nirodha, según los yoga sutras de Patanjali. Pero sin actividad mental no se puede hacer nada. Sin actividad mental yo no podría ni siquiera acercarme a esta puerta para salir de la sala. What means the cessation of the activities of the mind? It means the cessation of the useless activities of the mind, and the arising of only useful activities of the mind. That means activities of the mind beyond the burdens of attachment and of karma and of ignorance. Realmente lo que quiere decir es la cesación de la actividad mental que es totalmente inútil, que no tiene sentido, y así que surjan solamente aquellas actividades mentales que sean útiles, aquellas que van más allá de las cargas del apego, del karma o de la ignorancia. The Buddhist view is precisely the same. There is no difference as far as this understanding is concerned. Y de hecho la perspectiva budista es la misma, no hay diferencia en cuanto a este tipo de comprensión. The practice of mindfulness is precisely that, which is to bring the cessation of activities of the mind based on karma, based on attachments, and based on ignorance. De hecho, la práctica de mindfulness es exactamente eso, la cesación de las actividades de la mente basadas en el karma, en el apego o en la ignorancia. So, if we use mindfulness as our weapon, then these activities of the mind based on attachment, greed, ignorance, and karma, they can lessen. And those based on their opposites, non-attachment, non-greed, non-ignorance, and reduction of karma, they will increase. Así, si utilizamos mindfulness como nuestra arma, estas actividades de la mente que están basadas en el apego, en la avaricia, en el karma, en la ignorancia, podrán reducirse. Y las que se basan en sus opuestos, en la no ignorancia, en la no avaricia, en el no apego, podrán aumentar y el karma reducirse. According to the Abhidharma, how do we know that we practice mindfulness? What is the characteristic of mindfulness? Según el Abhidharma, ¿cómo sabemos que estamos practicando mindfulness? ¿Cuál sería la característica? The Abhidharma explains that the characteristic of mindfulness is apilapana. The apilapana means literally non-wobbling, non-wobbling of the mind, oscillation. You know wobbling. I think so. Según el Abhidharma, lo que dice es que sabemos que estamos practicando, nos explica la práctica de mindfulness como apilapana, que significaría realmente que no hay una oscilación de la mente. The Abhidharma gives a very nice simile to that. When we don't have mindfulness, what is the condition of our mind? The condition of our mind is like a dry pumpkin on a stream. When the dry pumpkin is on the stream, wherever it takes him, left, right, down, it will follow. De hecho, en el Abhidharma se nos da un símil muy claro acerca de esto. Se nos dice que cuando no practicamos mindfulness, ¿cuál es la condición de nuestra mente? Pues la compara a una calabaza seca que está colocada en una corriente de río, en una corriente de agua. ¿Hacia dónde irá esa calabaza? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda según la lleve la corriente? Calabaza seca. Oy, oy, oy. No good condition at all. Es una condición que no nos gustaría en absoluto. When we suffer, we are like calabaza seca. Así cuando sufrimos somos como calabazas secas. And in order to improve this condition, we practice mindfulness. Para mejorar esta situación es por lo que queremos practicar mindfulness. And how do we know we practice mindfulness? ¿Y cómo sabemos si estamos practicando mindfulness? It says that it is asampramosha. That means we know that we practice mindfulness because we are our object of attention is not stolen from us. Our object of attention. Sabemos que estamos practicando mindfulness cuando no se nos puede quitar ni robar nuestro objeto de atención. When we don't practice mindfulness, we are paying attention to one object, and at the same time our mind is flowing to another object, and this is a state of suffering. Cuando no practicamos mindfulness, estamos prestando atención a un objeto y simultáneamente nuestra mente fluye hacia otro objeto y eso nos lleva al sufrimiento. Now, if you want to know if it is true or not, Now you are listening attentively to my discourse because it is of interest to you. Now try to sing at the same time about something else, about the problems at your home. What will happen? Si quieres ver si esto es cierto o no lo es, ahora, por ejemplo, estás escuchando con atención mi discurso porque para ti resulta interesante, pero intenta pensar al mismo tiempo en los problemas que tengas en casa o en cualquier otra situación. ¿Qué ocurre? Now try to listen to what I'm saying and at the same time think about the troubles you're going to face tomorrow with your boss or with your mother or father or brother or sisters or wife or husband. Try to do it and you will see if it makes sense. ¿Me estáis escuchando a mí? Intenta, mientras estás escuchándome a mí, empezar a pensar en los problemas a los que te tendrás que enfrentar mañana con tu jefe o con tu madre o tu padre o con tus hermanos o con tu marido o con tu mujer. Mira a ver lo que ocurre y mira a ver qué te pasa. Please try, be convinced. Por favor, inténtalo, convéncete. Don't just believe what this monk is telling, you should experience yourself. No os creáis simplemente lo que este monje os está contando, experimentadlo por vosotros mismos. If it makes sense, then you will believe. If it does not make sense, you will not believe. If you don't believe, you will never practice. Si tiene sentido, lo creerás. Si no tiene sentido, no lo creerás. Si no lo crees, si no tiene sentido y no lo crees, entonces no llevarás a cabo esta práctica. According to Buddhist psychology, when our mind is concentrated, we cannot think about two things at the same time. We cannot pay attention to two things at the same time. Según la psicología budista, cuando estamos concentrados, no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo, no podemos prestar atención a dos cosas al mismo tiempo. This is the condition for appearance of wisdom. Otherwise, the wisdom cannot appear. Y esta es la condición para el surgimiento de la sabiduría. Si no, la sabiduría no puede aparecer. This has nothing to do with Buddhism or with any other theory. It is the basic psychological knowledge which we should always keep in mind. Y esto no tiene nada que ver con la psicología budista u otro tipo de psicología, sino un conocimiento básico que siempre deberíamos tener en cuenta. Our mind, when it is concentrated, it cannot have two attentions. When it has two attentions, it suffers. Cuando nuestra mente está concentrada, no puede tener dos atenciones. Cuando tiene dos atenciones, sufre. However, when our mind is concentrated, we can be aware of all other things more clearly. And we will be able to put them together in a very wise way. If we are not concentrated, we cannot put the elements of our experience together in a wise way. No way. Cuando nuestra mente está concentrada, podemos ser conscientes de muchas otras cosas de una manera más clara. Cuando nuestra mente está concentrada, podemos reunir todas las cosas y juntarlas de una manera más clara, aquello que estamos experimentando. Si no, es imposible hacerlo de una manera sabia. That's why, actually, considering the essence of mindfulness to be concentration or wisdom, it is not a contradiction. It is two complementary aspects. Por eso, si consideramos la esencia de mindfulness como concentración o sabiduría, no hay ninguna contradicción. Son dos aspectos complementarios. And these aspects will be more and more complementary according to the Buddhist psychology when we put the other aspects of practice of mindfulness together. Y estos aspectos serán cada vez más complementarios según la psicología budista cuando ponemos todo el resto de las condiciones también en el mismo sentido. The other aspect of practice of mindfulness is the mindfulness towards objects. Es los otros aspectos de la práctica de mindfulness que serían el mindfulness hacia los objetos. So, according to Buddhist psychology, the practice of mindfulness expresses itself as the practice of four foundations of mindfulness. Así, según la psicología budista, la práctica de mindfulness se expresa a sí mismo como la práctica de las cuatro bases o fundamentos del mindfulness. These four foundations of mindfulness, they comprise all aspects of our experience. Y estos cuatro fundamentos o estas cuatro bases contienen todos los aspectos de nuestra experiencia. They are the base for everything that we actually experience. Son la base de todo aquello que realmente experimentamos. So the other aspect, the mindfulness towards object means the mindfulness towards body, mindfulness towards sensations, mindfulness towards mind, and mindfulness towards the objects of the mind. Of the mind. Así, estos otros aspectos serían mindfulness hacia los objetos, sería mindfulness hacia el cuerpo, mindfulness en relación con las sensaciones, mindfulness en relación con la mente y con los objetos de la mente. The mindfulness practice of mindfulness starts with the mindfulness of the body. When this mindfulness of the body is firmly established, the other aspects of the practice will naturally follow. Así, la práctica de mindfulness empieza primero con la práctica de mindfulness en el cuerpo. Cuando la práctica de mindfulness en el cuerpo está firmemente estable, entonces el resto de los aspectos vendrán. This has a very deep application in psychology, especially those who are dealing, who are doing social work or who are dealing with psychology. They should consider this. Todo esto tiene una aplicación muy profunda en la psicología, sobre todo aquellas personas que trabajan como trabajadores sociales o en el ámbito psicológico, deberían considerar estos aspectos con mucha claridad. We have explained that the cause of mindfulness is stable perception and stable feeling. The stable perception and stable feeling can only come when we turn our attention inside. Inside of our bodies. Ya hemos explicado que lo que causa o lo que da lugar a mindfulness es la percepción estable, la sensación o sentimiento estable. Esto lo que hace es que para conseguir esto tenemos que irnos hacia adentro de nuestros cuerpos. So when we turn our attention inside, we can use stable perception and stable feeling. When our attention is diverted outside, we will have difficulty to develop stable perception and stable feelings. Cuando llevamos la atención hacia adentro, podemos entonces usar y obtener una percepción y una sensación estable, pero cuando nuestra atención está dirigida hacia lo exterior, va a ser muy difícil desarrollar una percepción y una sensación estables. So the first task of the one who wants to bring positive sensations, positive states of mind, is to turn the attention inside. And those who want to help others, they should also consider it. If one can turn the attention inside, then one can deal effectively with the one's negativities, with fears, depressions, and other things. Así, la primera tarea para aquel que quiere tener sensaciones y obtener sensaciones positivas y estados de la mente positivos sería llevar la atención hacia adentro. Y de la misma forma, si quieres ayudar a otros, también tienes que tener esto en cuenta. Así, si puedes llevar tu atención hacia adentro, puedes gestionar de manera efectiva los estados negativos o los problemas que te surjan. So, the first manifestation of the function of mindfulness is that the attention is turned inside, and we experience through our senses, which are well based in the mental consciousness. Así, la primera manifestación del funcionamiento de mindfulness es el hecho de que podamos llevar la atención hacia adentro y que podamos percibir nuestras sensaciones a través de nuestros componentes mentales, de la conciencia. Our five senses are based on the mental consciousness. Without mental consciousness, we cannot see anything, we cannot hear anything, we cannot taste anything, cannot smell anything, cannot touch anything. Nuestros cinco sentidos están basados en la conciencia mental. Si no hay conciencia mental, no podemos ni oler nada, ni sentir nada, ni percibir nada con el gusto, con el olfato o con el tacto. So the Abhidharma explained this by the simile of a drum on which five black stones are sitting. When the drum move, when the drum is beaten, the five senses can be activated. If the drum is not beaten, the five senses are just staying on the drum. En el Abhidharma se nos explica esto haciendo un símil con un tambor o con un pandero donde hay una serie de piedras o de objetos puestos allí. Si se golpea o se toca el tambor, estos cinco sentidos se activan. Pero si no se golpea el tambor, estos cinco sentidos no se mueven. If the mind is not taken inside, when what is the condition of our mind? Si no llevamos la mente hacia adentro, ¿cuál sería el estado de nuestra mente? What do you see? ¿Qué pensáis? The Buddhism calls it monkey mind. Los budistas lo llaman la mente de un mono. According to science, we are all the our ancestors are monkeys. According to religion, our ancestors are gods. So what do you think? Which is right? Si seguimos a la ciencia, nuestros ancestros serían los monos, los chimpancés. Si seguimos a la religión, nuestros ancestros serían dioses. ¿Qué pensáis vosotros? In order to resolve the problem, we have to turn the attention inside. Otherwise, we will never resolve the problem. Pues si queremos resolver el problema, tendremos que llevar la atención hacia adentro. Si no, nunca podremos resolver el problema. And you will see, as in many deep questions, the answer will come as a non-answer, actually. Y veréis como ocurre en muchas otras preguntas tan profundas, la respuesta vendrá como una no respuesta, realmente. The state of non-knowing is a state of great wisdom. This not only the Zen master teach, but even the wise Socrates has said exactly that. Así, el estado de no saber, de no conocimiento, es realmente el estado de la gran sabiduría. Y esto no lo dice solo los maestros Zen, ya lo decía Sócrates. These deep questions we can solve only when we get the direct insight into the reality which is above us. And the in a way, the function of mindfulness is also to bring us closer to this reality. Así que estas preguntas tan profundas realmente solo pueden resolverse cuando llevamos nuestras percepciones por encima de la realidad que nos rodea. Y el funcionamiento del mindfulness realmente significa acercarnos más a lo que verdaderamente es real. So without a stable perception and stable feelings, we cannot practice mindfulness. And mindfulness is when our perceptions and feelings become stable because we bring attention inside the body. Así, sin percepciones estables o sin sensaciones o sentimientos estables, no se puede practicar mindfulness. Y mindfulness tendrá lugar cuando estas dos cosas estén estables, y eso lo conseguiremos llevando la atención hacia adentro. Otherwise, what happens when we when the seeing of color is prominent, we stay with the color. When some sound comes which is more prominent than the seeing of the color, we run to the sound. When some idea comes about the past or the future, we run, follow that idea. Until some other stronger sensation comes, then we will follow that sensation. That is a state of monkey mind. That is a state of unstable perception and unstable feeling, which is, according to Buddhist psychology, the source of our suffering. Así, si no, lo que ocurrirá es que cuando veamos un color de manera más prominente, prestaremos atención a ese color, pero si en ese momento nos llega un sonido que es más prominente, correremos detrás del sonido. Y quizá en ese momento nos surja una idea acerca del pasado o del futuro y iremos detrás de esa idea y después detrás de la sensación más fuerte que nos llegue. De esta forma, a esto lo llamaríamos como la mente de un mono, que sería con percepción inestable y con sensación inestable. Y según el budismo, esto es la fuente de nuestro sufrimiento. So all yogis, they became yogis because they became aware of the suffering of this monkey mind. Así que todos los yogis se convirtieron en yogis porque se volvieron conscientes del sufrimiento de esta mente de mono. Until we have realized clearly the suffering of this monkey mind, we can never become yogis. We can never become the deeper practitioners of mindfulness and awareness. Hasta que no nos demos cuenta realmente del sufrimiento de esta del funcionamiento de esta mente de mono, no podremos convertirnos en yogis. No podremos realmente convertirnos en practicantes con una conciencia más profunda. So everything can happen in a positive sense when we bring our attention inside the bodies. Then the five stones will be controlled. If not, the five we will just follow. As the five stones are jumping, we will just follow. Así que todo tipo de cosas positivas pueden pasar cuando llevamos la atención hacia adentro del cuerpo. De esta forma tendremos esas cinco piedras bajo control. Si no, esas piedras saltarán y se moverán hacia arriba y nosotros seguiremos detrás de esas piedras. So, we should experiment to see if this makes sense or not. Because in our society, which is dominated by consumption, craziness, it is not always easy to see. Así que tendríamos que experimentar y ver si esto tiene sentido o no, porque en nuestra sociedad que está dominada por el consumo y por la locura no siempre es fácil ver. I was educated in a socialist country, so we were subjected to a different kind of brainwashing, but now we are all subjected to a similar brainwashing, which is based on the we are always being taught that our misery comes from non-fulfilled wishes, and our happiness comes when we fulfill our sense desires. Yo he sido educado en un país socialista donde estábamos sometidos a diferentes tipos de lavados de cerebro, pero en este momento ahora estamos todos sometidos a un lavado de cerebro y se nos ha enseñado que el origen de nuestra pena o de nuestra tristeza viene de deseos insatisfechos y que la felicidad vendrá de la satisfacción de estos deseos sensoriales. So, this idea is that really we can understand the true meaning of happiness when we turn our attention inside the body is not so clear to most of us living in a consumption society. And now most of the world is living in this kind of setup. Así que, viviendo como vivimos en una sociedad de consumo, esta idea de que realmente podemos descubrir el verdadero significado de la felicidad llevando la atención dentro del cuerpo realmente no lo tenemos muy claro. Y ahora la mayor parte del mundo vive en una sociedad de consumo, en este tipo de entorno. So, the society is not likely to help us unless we are willing to help ourselves. And to help ourselves, we have to turn the attention inside. Así que no parece que la sociedad nos vaya a ayudar mucho a hacer esto. Tendremos que ayudarnos nosotros mismos y eso lo haremos llevando la atención hacia adentro. When we turn the attention inside, we can our mind can calm down and we can practice concentration. If we don't turn our attention inside, we will not practice concentration, and without concentration, we cannot practice wisdom. Así, si podemos llevar nuestra atención hacia adentro, nuestra mente se aquietará, se calmará y podremos practicar concentración. Si no, no podemos practicar concentración, y si no podemos practicar concentración, no podemos practicar sabiduría. The method that the Buddha gives for turning the attention inside is a meditation on breath called Anapanasati, the mindfulness of in-breath and out-breath. El método que enseñó Buda para llevar la atención hacia adentro es la atención en la respiración, Anapanasati, que es mindfulness o atención plena en la inspiración y en la expiración. This is the easiest way to turn the mind inside. Esta sería la forma más fácil de llevar la mente hacia adentro. And give to the mind the horizon of wisdom. Y de darle a la mente el horizonte de la sabiduría. What is the horizon of wisdom? ¿Y qué es el horizonte de la sabiduría? According to Buddhism, the horizon of wisdom is our body and the mind. That is all that we experience. Según el budismo, el horizonte de la sabiduría sería nuestro cuerpo y nuestra mente, que es todo aquello que experimentamos. Our body is cannot function without the mind, and our mind cannot function without the body. So we are living in mind and in body. Así, nuestro cuerpo no puede funcionar sin nuestra mente, y nuestra mente no puede funcionar sin nuestro cuerpo. Así que vivimos en el cuerpo y en la mente. When we understand the mind and the body, we can understand everything. When we don't understand the mind and the body, from the point of view of Buddhist psychology, nothing can be understood clearly. Cuando entendemos nuestra mente y nuestro cuerpo, lo podemos entender todo. Si no entendemos nuestra mente y nuestro cuerpo, según la perspectiva budista, no podemos entender nada. The breath is a kind of bridge between the mind and the body. So the meditation on the breath is the most suitable way to get into concentration and wisdom. Así que realmente la respiración sería como un puente entre cuerpo y mente. De esta forma, la meditación o la respiración sería el método más adecuado para la concentración y la sabiduría. Because we are breathing, we can experience the body and the mind together. When we stop breathing, then we will not experience the body and the mind together. Nosotros experimentamos el cuerpo y la mente juntas porque respiramos. Si no respiráramos, no podríamos experimentar cuerpo y mente juntos. The comparison in the yoga, not only Buddhist, but also in the Hindu Vedic concept, is like the relation between the blind man and the cripple. La comparación en el yoga, no solamente en el budismo, sino en el concepto védico hindú, sería, por ejemplo, la relación entre un hombre ciego y un hombre cojo, un hombre con problemas. Our eye cannot see anything without the mind, and our mind cannot go anywhere without the body. That's how we function. Nuestro ojo no puede ver nada sin la mente, y la mente no puede ir a ningún sitio sin el cuerpo. Así funcionamos. So our body is cannot experience anything without the mind, and our mind cannot go anywhere without the body. Así, nuestro cuerpo no puede experimentar nada sin la mente, y nuestra mente no puede ir a ningún sitio sin el cuerpo. When the two are in a state of harmony, we can be happy. When the two are fighting together, then our condition will surely not be good. Cuando los dos funcionan en armonía, podemos ser felices. Cuando los dos están en lucha, sin duda nuestra condición no va a ser buena. And who will introduce harmony between these two elements of our experience? It is mindfulness. ¿Y qué es lo que va a llevar la armonía entre estos dos elementos de experiencia? Mindfulness. That's why the mindfulness is never enough. Por eso nunca hay suficiente mindfulness. So if all the positive factors of our mind can really bring us happiness only if they are balanced by mindfulness. If they are not balanced by mindfulness, they will not bring us happiness. Even so, we cannot have happiness without them. Así, realmente, todos los factores positivos de nuestra mente nos pueden traer la felicidad solo si tenemos atención plena, mindfulness. Si no es así, no habrá felicidad. So, without effort, we cannot achieve anything. But if the effort is excessive and not balanced by other mental factors, such like concentration, wisdom, faith, then our effort will bring us only suffering, only excitement, only frustrations, because we cannot achieve what we want. Sin esfuerzo no podemos lograr nada, pero con un exceso de esfuerzo, si no está equilibrado por otro tipo de cualidades como la concentración, la sabiduría o la fe, solamente vamos a obtener sufrimiento o excitación o frustración porque no podremos conseguir lo que queremos. Now, if we have too much concentration but not balanced by faith, by wisdom, by effort, then also concentration will bring us to sleep. And will not bring us much positive. Lo mismo con la concentración. Si tenemos demasiada concentración, pero no está equilibrada con una fe o con otro tipo de factor, realmente solamente nos va a llevar al sueño y no nos va a llevar a conseguir nada. The faith is the juice of our life. Without faith, we cannot have true happiness. But if the faith is not balanced by concentration, wisdom, then it will only bring us more suffering and frustrations. Y lo mismo con la fe. La fe es como el jugo de la vida, es como la esencia de nuestra vida. Sin fe no podemos ser felices, pero si esa fe no viene acompañada o equilibrada por la concentración o por la sabiduría, solamente nos llevará al sufrimiento. So the faith has to be balanced with mind, with concentration, wisdom and with effort. Only then it will become the juice of our life. Otherwise not. The blind faith is the greatest enemy of happiness. Así que la fe también tiene que estar equilibrada con la concentración, la sabiduría y el esfuerzo. Si no está equilibrada de esta forma, solamente como pasará con la fe ciega, esto no nos puede llevar a la felicidad. And who will do this job of balancing for us? No one else than the factor of mindfulness. So for our happiness and for our balance, we have to base ourselves on mindfulness. We have no one other who can do the job for us. ¿Y quién va a hacer todo este equilibrio? ¿Quién va a hacer esto por nosotros? Nadie. Solamente el factor de la atención plena, de mindfulness. Así que para nuestra felicidad y para nuestro equilibrio tenemos que apoyarnos en mindfulness y nadie lo va a hacer por nosotros. And the mindfulness will do the job for us when we bring the mind inside the body. If we don't bring the mind inside the body, mindfulness will not do its job of balancing. It has no access to it. Y mindfulness hará su trabajo solamente si llevamos la atención dentro del cuerpo. Si no llevamos la atención dentro del cuerpo, mindfulness no podrá hacer su trabajo de equilibrio. This is the reason why Buddha said that mindfulness is sabba atta badika. That means it is auspicious. It is beneficial in all situations, no exception. Esta es la razón, por tanto, estas son las razones por las que Buda dijo que la práctica de mindfulness era auspiciosa y beneficiosa en todas las situaciones. The effort, the wisdom, the concentration phase and all the other positive faculties are not auspicious, are not beneficial on all occasions. Even wisdom is not beneficial on all occasions. Así que el esfuerzo, la sabiduría, la concentración, la fe y otras facultades positivas no son auspiciosas y beneficiosas en todas las ocasiones. Ni siquiera la sabiduría es auspiciosa o beneficiosa en todas las ocasiones. For example, according to Buddhism, the wisdom is defined as the correct differentiation. Por ejemplo, en función del el budismo define la sabiduría como la diferenciación correcta. According to Buddhism, the correct differentiation is impermanence, is suffering of impermanence, and the selflessness of all that is experienced in frame of impermanence and suffering of impermanence. Así que según esta sabiduría, digamos que la sabiduría según el budismo sería la impermanencia, la falta de ser dentro de la impermanencia, the selflessness. Selflessness of all that we experience in impermanence. Es decir, la carencia de ser en todo aquello que experimentamos como impermanente. Now, if you bring this wisdom into your experience without faith, without concentration and without effort, it will only lead to depression, and this is not a positive state. Pero claro, si tú llevas esta sabiduría a tu vida, la aplicas en tu vida y no tienes fe, no tienes concentración o no tienes esfuerzo, todo esto solamente va a llevar a un estado de depresión, un estado depresivo. Who will bring it to expression with all these other positive factors? Only mindfulness can do the job, no one else. ¿Y cómo puedes llevarla a su expresión pero con el resto de los factores positivos? Este trabajo solo puede hacerlo la atención plena, el mindfulness, no hay otra vía. So the Buddhist psychology compares mindfulness to the handle of the sword, and the sword is the wisdom, which cuts the all false views. Así que la psicología budista compara el mindfulness con el mango de la espada, y la espada sería la sabiduría que corta todas las perspectivas falsas. If you don't have the handle, then you will cut your hand with the sword. Pero si esa espada no tiene mango, no tiene asa, te vas a cortar al coger la espada. So the mindfulness is like the handle of the sword of wisdom. Without the handle, we can't use it. Así que mindfulness sería como el asa o el mango de la espada de la sabiduría. Sin mindfulness no la puedes aplicar. The handle has to be there. Así que ese mango tiene que estar ahí. Then on the base of the handle we can cut all the negative states from our mind. Y así utilizando esa agarradera o ese mango podemos cortar todos los estados negativos de la mente. And then the function of wisdom can be fulfilled. Y así se podrá realizar y cumplir la función de la sabiduría. The function of wisdom is to remove its opposite, which is ignorance. Y la función de la sabiduría es eliminar su opuesto, que es la ignorancia. And the Buddha has explained the cause of main cause of suffering being ignorance, and ignorance can only be removed by wisdom. There is no other way. Y Buda ya explicó que la causa principal del sufrimiento es la ignorancia, y la ignorancia solamente se puede eliminar con la sabiduría. No hay otra forma. In Buddhism, the ignorance is defined as avidya. Vidya means science. Avidya means lack of science. So when we have lack of science, how to remove suffering, we are suffering. When we have the science how to remove suffering, we can be happy. This Buddha put the problem in such a simple way. Así que realmente, según explica el budismo, la causa principal del sufrimiento es la ignorancia, avidya. Vidya significa ciencia y avidya significaría la carencia de ciencia. Por tanto, si tenemos una carencia de conocimiento o ciencia acerca de cómo eliminar el sufrimiento, seremos infelices, pero si tenemos la sabiduría de cómo eliminarlo, seremos felices. Así de simple lo explicaba Buda. We need the science in order to remove non-science. Así que necesitamos la ciencia para eliminar la no ciencia. And the science will not remove the non-science unless we use the handle of mindfulness. Y esa ciencia no va a eliminar la no ciencia a menos que utilicemos esa empuñadura del mindfulness. And the handle of mindfulness cannot be used unless we turn our attention inside the bodies. Y esa empuñadura o ese agarre de mindfulness no se puede utilizar a menos que llevemos la atención hacia dentro del cuerpo. So now I propose we make a little break, after the break I will just introduce you into a very short practice of mindfulness of the breath. And now, if there are any questions before we make a break, please, I have seen someone raising the hand. Así que voy a proponer una pequeña pausa y después de la pausa os haré una introducción a una pequeña práctica sobre mindfulness en la respiración, pero también quizá antes de la pausa es el momento de hacer preguntas, si alguien quiere. Y me siento desconcertado porque te estoy escuchando con atención y reverencia. ¿Tú me estás oyendo? Sí, sí. Y es la que vas a traducir. Sí. Para no empezar doble traducción. Sí, sí, sí. Sencillamente, me asombra que no he oído ni una vez la palabra compasión. La palabra que yo no soy yo, el nosotros. Yo soy y formo y me siento y vivo con el resto de la humanidad y con toda la creación en todo lo que existe. Perdona mi atrevimiento, pero me siento bastante desconcertado. Quizá es por mi ignorancia. Well, first I would like to excuse myself because I'm going to tell you with all my respect and my veneration that I feel quite confused and astonished because during the previous hour I have been listening to you only talking about my body, my mind and myself, and I feel confused and I've never heard, not even a single time, the word compassion and something related that I am not the self because we are part of the universe and we feel like the universe. So I have to say that I feel I'm sorry because I dare to say this to you, and I'm saying this with all my reverence and respect, but I feel totally confused. This is a misunderstanding. Esto es un malentendido. According to Buddhism, this mind also is not ourself. The mind is not ourself. According to the modern Western philosophy started with Descartes' cogito ergo sum. But we don't believe in cogito ergo sum. There is no proof whatsoever that I am because I think. According to Buddhism, the truth is cognito ergo cognitio est. I think, therefore, there is cognition. When we understand that, it is the opening for love and compassion. If we don't understand that, then the love and compassion can turn into negative emotions. If we understand it, it will never turn to negative emotions. Creo que ha habido un malentendido y un malentendido porque según el budismo nuestra mente no somos nosotros. Nuestra mente no somos nosotros. Según la filosofía occidental moderna tampoco, aunque sí en su inicio Descartes ya decía esto de cogito ergo sum. Pero nosotros los budistas no creemos en esto. No hay ninguna prueba fehaciente de que por el hecho de que yo piense exista. Nosotros no creemos en esto. Nosotros creemos más bien en cognito ergo cognitus est. Es decir, pienso, luego hay cognición. Cuando entendemos esto, entonces se puede dar una apertura al amor y a la compasión. Si no entendemos esto, el amor y la compasión se convierten en emociones negativas. And, when we understand it clearly, there is no problem with love and compassion, because love and compassion is the result of the wisdom of non-self. Of wisdom. Of non-self. Of non-self. Non-self. Mm-hmm. Por tanto, cuando entendemos esto claro, no hay ningún problema y podemos entender perfectamente el amor y la compasión. Porque el amor y la compasión son resultados de la sabiduría y del no ser. Non-self. Ah, del no ser, del no ser. We do not need, definitely do not need self to practice love and compassion. Está claro que no necesitamos ningún ser para practicar ni el amor ni la compasión. And there is no proof whatsoever that we need self to practice love and compassion. No existe hasta el momento ninguna prueba de que necesitemos ningún tipo de ser para practicar el amor y la compasión. If someone can prove that there is a need for self to practice love and compassion, I may consider it, but I don't see that proof at all. Si alguien pudiera demostrar que hace falta un ser o un ego para practicar el amor y la compasión, lo consideraría, pero hasta el momento no existe tal prueba. In our experience of the world, in our experience of love and compassion, we don't find any self. En nuestra experiencia del mundo y en nuestra experiencia del amor y de la compasión, no encontramos a ningún ser. If we find any self, it will be trouble. Ningún ser. Y si encontramos algún tipo de ser, entonces sí que habría problemas. What do you think about that? ¿Qué piensas de esto? I do not agree. But anyway, let's do the break. But do we have any other question? Has hablado de la fe un poquito y bueno, como vamos a hacer ahora un descanso, lo que te pido es que en algún otro momento del día profundices un poco más en qué es para ti la fe. Well, you were talking about faith before. Now I know that we are going to rest, but I wanted to ask you if during the day, at any moment, if you could tell us what does it mean for you, faith? What is the meaning of faith to you? According to Buddhism, the faith means arranging oneself down with the object of our faith. Arranging oneself. With the object of our face. Según la perspectiva budista, la fe significaría como acomodarse o arreglarse uno mismo con el objeto de nuestra fe. The object of the face of the Buddhists is the impermanence, the suffering of impermanence. And the selfless nature of all that is impermanent. Y según la perspectiva budista, el objeto de la fe de la perspectiva budista sería la impermanencia, el sufrimiento de la impermanencia y el no ser que existe por naturaleza en todo aquello que es impermanente. The difference between Buddhism and other religions is that we have to In order to understand the highest reality, we have to understand the conventional reality. Without understanding the conventional reality, we cannot understand the thoroughly the highest reality. Y la diferencia entre el budismo y otras religiones es que para el budismo, para entender la realidad más elevada, tenemos que ser, y esencial, tenemos que ser capaces de entender la realidad convencional. Si no podemos entender o comprender la realidad convencional, no podremos comprender la realidad esencial o la más elevada. The real faith should not be a blind faith. The blind faith, as we see in our times more clear than ever, is a very dangerous thing. Pero la fe real no debería ser una fe ciega. La fe ciega, como estamos viendo en estos tiempos más que nunca, es muy peligrosa. So we have to understand thoroughly the nature of conventional reality in order to understand the that which is beyond the conventions. Así que tenemos que entender con todo detalle y precisión la realidad convencional para poder entender aquella realidad que va más allá de las convenciones. The conventional reality is all that we can understand through concepts. La realidad convencional es todo aquello que podemos entender a través de conceptos. And the conventional reality is that which is bound to concepts. Y es también todo aquello que está atado a conceptos. The highest reality is highest reality because it is not bound by concept and because it can transcend the concepts. La realidad más elevada es la más elevada porque no está limitada por conceptos y porque puede trascender los conceptos. If the highest reality was bound to concepts, it would not be the highest reality. This is the deep understanding of highest reality. Si esa realidad más elevada estuviera limitada por conceptos, ya no sería la realidad más elevada. Esta es la comprensión más profunda de la realidad más elevada. According to Buddhism, the highest truth is that ultimately, in order to get liberation, we have to give up everything. Según el budismo, la verdad más elevada es que para poder obtener la liberación tenemos que librarnos de todo. This is not a strange idea, even to our Western understanding. Y esta idea no es para nada extraña para nuestro entendimiento occidental. So it should not be something completely strange to us. Así que para nosotros no debería resultarnos muy extraño. The Buddha is teaching that this Dharma and all the teachings, religious teachings, they are like a raft, like a boat, which takes us from this shore of suffering to the other shore free of suffering. Y Buda enseñaba esto en su Dharma, en sus enseñanzas y en todas las religiones existe esta barca o esta balsa que nos lleva de la costa del sufrimiento a la costa del no sufrimiento. When one has used it properly and can go beyond suffering, then one does not need to carry the boat. The boat he has to throw on the other shore. He would be stupid to carry it on his shoulders. Y cuando hemos realmente conseguido ir más allá del sufrimiento, ya no hace falta que sigamos cargando con la balsa. La balsa la dejamos directamente en esa costa que está más allá del sufrimiento. Sería absurdo y estúpido seguir cargando esa balsa en nuestros hombros. The function of religion, of true religion, is to give to beings this horizon of freedom. We practice religion because we want to attain freedom. The real freedom is, from as far as Buddhism is concerned, in giving up even our views, because our views are only means, not the aim. Así que la función de todas las religiones es presentarnos un horizonte de libertad, presentar a los seres un horizonte de libertad. Practicamos las religiones para eso. Y la libertad real, según el budismo, es realmente soltar, soltarlo todo, incluyendo nuestros puntos de vista, que solamente son medios y nunca fines. The practice of mindfulness and awareness is precisely that which can bring this horizon of unlimited freedom. Y la práctica de mindfulness y de la toma de conciencia es exactamente eso que nos puede traer ese horizonte de libertad ilimitada. So we will talk about it more after taking a short break. But if there are any questions, so let us abort them, but we will have more time for questions and answers later. Hablaremos de esto más tarde, después de la pausa, pero si hay alguna otra pregunta, tendremos más tiempo para hacer preguntas y respuestas. So I propose how long break? 15 minutes? 20 minutes? 10 minutos, 10 minutes. 10 minutos.